Pues como decíamos a Raúl hace unos minutos, vamos a hablar de astronomía, porque bueno, nosotros no somos expertos ni muchísimo menos, pero aquí en el magazine de OIZ Radio pues siempre buscamos que los que saben realmente del tema pues nos cuenten un poquito al resto de los mortales, ¿verdad? Como decíamos, hace tan solo unos días, el pasado 22 de febrero, podíamos leer en todos los medios de comunicación que la NASA había anunciado el hallazgo de 7 planetas muy parecidos a la Tierra. Astrónomos de Estados Unidos y Europa detectaban a solo 40 años luz de distancia un nuevo sistema planetario con 7 exoplanetas del tamaño y la temperatura de la Tierra. Wow. La mayoría, dicen Raúl, son rocosos y 3 de ellos podrían contener agua en su superficie, según un estudio publicado en la revista Nature. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues hablar con quien sabe de este tema, pues para que nos cuenten un poquito. Será, pues eso, fácil lo de la vida extraterrestre, Raúl. ¿Tendremos posibilidad de tener un planeta parecido? Y según dicen, 40 años luz de distancia no es mucho. Vamos a hablar con el Observatorio Astronómico de Segurilla, está en la provincia de Toledo, por si hay algún oyente un poquito despistado. Y está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Santos Jerónimo, el responsable del observatorio. Santos, muy buenos días. Buenos días. ¿Está más cerca la vida extraterrestre de lo que pensamos? Con esta noticia estamos todos un poco inquietantes, no lo sé. 7 planetas muy parecidos a la Tierra, muy parecidos por las características físicas. Sí, estamos muy cerca de descubrir tierras parecidas a la nuestra. De hecho, hay registrados más de 3.500 planetas, exoplanetas. Es decir, planetas que están en otras estrellas, y solo es cuestión de tiempo. Ahora el problema o el reto, ajá, es poder estudiar las atmósferas de esos planetas que están en zonas habitables, como por ejemplo de estos que comentabas de Trappist, los siete exoplanetas descubiertos recientemente. Ajá. O sea, si no me equivoco, Santos, Trappist es la estrella, ¿no? Una estrella enana, sí. ultra fría, dice la noticia. No tenemos ni idea de qué significa todo esto. A ver, hay distintos tipos de estrellas. Ajá. Una forma de clasificarlas es por su masa. Entonces, las de masa muy pequeña, pues quizá un 10% de estrellas como nuestro Sol, uh-huh, son enanas rojas. Entonces Trappist 1 es una de estas estrellas rojas. Ajá. Las estrellas rojas son muy numerosas, lo que pasa es que son tan pequeñas y frías que son muy difíciles de detectar y de descubrir. Pero se sospecha que por cada estrella normal que vemos en el cielo hay por lo menos 10 o 12 enanas rojas. Ajá. Entonces, estos nuevos planetas orbitan alrededor de esta estrella, ¿no? Y, sí, y por las características físicas son parecidos a la Tierra, incluso, bueno, pues se piensa que tienen agua en su superficie vital, ¿no?, para que se pueda desarrollar la vida. Sí, tienen todas las posibilidades. Nuestra limitación ahora es que aún no somos capaces de poder determinar con exactitud la composición de las atmósferas de esos planetas, porque están muy lejos. Uh-huh. Pero bueno, hay equipos trabajando en ello muy fuerte, y además el próximo año vamos a disponer de un nuevo telescopio espacial, el James Webb, uh-huh, que va a ser capaz de hacerlo. Es apasionante este mundo, Santos. Es, yo creo que, bueno, muy desconocido, sobre todo para la inmensa mayoría de nuestros escolares, ¿no?, que están estudiando ciencias, bueno, pues en los distintos cursos lectivos que les corresponda. Pero esto parece a veces que queda muy lejos y, sin embargo, lo tenemos muy cerca. Como saben, nosotros emitimos desde Talavera de la Reina. El observatorio está en un municipio muy cercano, en Segurilla, y está ahí, bueno, pues para que cualquier visitante, ¿no?, pueda acercarse y descubrir un poquito más de astronomía. Pues sí, puede llamarnos o escribirnos el observatorio, 3W.observatorioSegurilla.com, uh-huh, y puede contactar con nosotros, y lo tiene muy fácil para hacernos una reserva y hacer una visita al observatorio y una observación. Tenemos un buen telescopio, uh-huh, y hacer una observación astronómica y acercarse un poquito más al mundo de la astronomía. Estamos siempre pensando, bueno, pues con las películas, ¿no?, y la ciencia ficción que nos rodea, pues eso, ¿habrá vida realmente fuera de nuestro planeta? Y las características físicas de estos planetas nuevos, ¿no?, dicen que no sería algo tan complicado, ¿no?, porque por su composición rocosa, leía yo, pues no es como Júpiter, que es gaseoso, sino por su composición rocosa. Sí. ¿Qué sí, significa sí. esto en términos que nosotros podamos entender, Santos? A ver, si son rocosos, como por ejemplo los planetas del sistema solar interior, es decir, como Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, estos son rocosos. Y por tanto tienen metales y por tanto tienen unas atmósferas que si están en la zona habitable es una relación entre la cantidad de masa que tiene la estrella y la distancia en la que está el planeta. Entonces, midiendo esto, si hay una zona que es la zona habitable, que estando ahí, pues la temperatura puede estar entre los 0 y los 100 grados centígrados, y eso posibilita que haya agua líquida y que pueda prosperar la vida biológica tal como nosotros la vemos y la entendemos. Yo tengo una duda, Santos, ¿cuánto tiempo llevas tú dedicándote a esto de observar las estrellas? La verdad es que de chiquitito. ¿Sí? Sí, como instructor astronómico llevo 6 años en el Observatorio de Segurillo. Ajá, y supongo que habrás visto muchas cosas, y quiero decirte esto porque esa es la eterna pregunta, ¿no?, la que todos nos hacemos. ¿Nos ocultan algo? Ya no el gobierno de España, los gobiernos nos ocultan algo, porque seguramente que tú habrás visto cosas inexplicables, no lo sé, Santos, ¿sí o no? Ya, mira, están todas las posibilidades abiertas. La verdad es que una parte de la investigación y una parte de los equipos de observación son militares. Entonces, con el rollo de la política y con los intereses nacionales, pues no es de extrañar que haya información que se oculta al público, ¿no? Ajá. De manera que eso está abierto. Ya. También fenómenos que observamos y que no tienen explicación y que no se dan públicamente también, pues para no especular, pero y se queda ahí, que no se sabe del todo qué es, pero en fin, que hay todas las posibilidades están abiertas. Ya, pero vamos a ver, ¿tú qué piensas cuando, o si te preguntan, ¿estamos solos? ¿Cuál es tu respuesta, Santos? Yo creo que no. No, creo verdad, que... claro. Es muy grande, ¿no?, todo lo que nos espera afuera. Si decimos que 40 años luz, que a lo que está en la distancia que están estos exoplanetas, no es mucha distancia, es que es mucho más grande. Entonces, sería muy egocéntrico pensar que estamos solos, ¿no? Sí. Viendo lo grande que es el universo observable, ¿eh?, porque el universo en realidad puede ser infinito. Pero bueno, el universo observable, con un montón de cientos de miles de millones de galaxias, cada galaxia tiene 100.000 o 200.000 millones de estrellas, o sea, esto es tan enorme, tan grande, que están todas las posibilidades abiertas. Un poco es como si en un hormiguero, una comunidad de hormigas, se preguntan unas o se dicen unas a las otras, y dicen, oye, ¿habrá algo ahí fuera? Oye, pues, sí. Por lo mismo. Y tú que estás metido en este tema de lleno, ¿hay más gente de la que no sé, pensamos nosotros que le encanta, que quiere especializarse en esto de la astrología, Santos? Sí, la verdad es que hay mucha gente interesada ya en el mundo de la astronomía. De hecho, es que estudiando astronomía y conociendo el cielo, la vida te cambia, no vuelve a ser ya como antes. Tienes otra perspectiva. Entonces, cada vez hay más gente. La última encuesta que se hizo una universidad de Estados Unidos para Europa, Japón. Entonces, se decía que las tres cuestiones que más le interesaban a distintas edades, a distintos niveles de la sociedad. Y el primero fue el sexo. Y el segundo fue la astronomía. Bueno, he dicho yo astrología, que son cosas diferentes, astronomía y astrología, ¿verdad, Santos? Nos pilla un poquito despistados. Claro. Bueno, la astrología es más para cuestiones psicológicas. Sí. Es decir, si preguntamos, ¿cómo nos afecta el sol a nivel psicológico? ¿No? El que esté nublado o que no, o que haya buen día, o que haya luna llena o luna nueva, ese tipo de preguntas pertenecerían al campo de la astrología. Ya. mientras que el mundo físico y químico de los astros, del universo, pues pertenecería más a la astronomía. Bueno, pues aquí hacemos nuestro llamamiento, ¿no? Desde OIZ Radio a todos los escolares, sobre todo pues a gente muy joven, ¿no? Que está apasionada por el mundo de la ciencia, que le encanta lo de poder disfrutar y conocer qué hay fuera del universo. Una pequeña toma de contacto nosotros tenemos siempre en esta emisora de radio, porque todos los meses de agosto nos hacemos eco de ese fenómeno, las Perseidas, ¿no? Imagino que es uno de los momentos del año en que también hay mucho aficionado, ¿no? Que intenta pues salir al aire libre a disfrutar de este fenómeno y a ir conociendo un poquito a poco cada año una pinceladita más acerca de este tema. Sí, bueno, el OAS, el observatorio deja free esa noche de las Perseidas. Lo llevamos haciendo ya varios años y este año lo volveremos a hacer también. Si visitan nuestra página de cuando en cuando, eventos y noticias de interés que puede haber durante cada temporada, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a recordárselo a nuestros oyentes, www.observatoriosegurilla.com. No tienen que perder de vista esa página, porque como bien dice Santos, pues ahí están todas las noticias, todo lo que va siendo actualidad y todos los proyectos de los que podemos disfrutar a lo largo del año. Sí. Santos, Jerónimo, ha sido un auténtico placer, bueno, pues acercarnos un poquito más a este mundo de la astronomía y, bueno, pues ir conociendo de manera un poquito más sencilla, ¿no?, lo que nos cuentan los medios de comunicación y que la inmensa mayoría de la sociedad pues no entendemos muy bien, como es estos términos de exoplanetas, planetas rocosos, sí, estrellas, en fin, que tenemos que ponernos las pilas y estudiar todos un poquito más, ¿verdad? Sí. Santos. Y disfrutar, sí, de la observación del cielo. Además que sí, hay que aprovechar y estamos todos deseando que llegue el buen tiempo, supongo que ustedes también, ¿no?, para que el cielo esté más despejado y poder seguir disfrutando. Sí, lo que pasa es que en invierno tenemos distintos cielos, ¿eh? Es decir, el cielo que vemos en verano no se puede ver en invierno y al revés. Entonces, siempre la ventaja que tiene el verano es que hay más noches, más horas de observación y no hace frío. Ajá. Pero en invierno, aún siendo fresquito y teniendo menos noches, pero las que están despejadas, pues podemos ver también cielos espectaculares. De hecho, hay más estrellas en el cielo de invierno que en el de verano. Fíjate, Raúl, nunca nos acostaremos en saber nada nuevo. Yo nunca lo hubiera pensado. Siempre hubiera pensado que en verano podríamos ver más cosas. Santos, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Hasta su casa cuando quiera. Aquí tiene su sitio, OIZ Radio. Buenos días. Buenos días.